y como manantial se anticipan tus dedos y me convocan. Me caminan toda, equilibrados. Y los recuerdo con la misma magia ya nombrada, ya míos. Todo nuevo. Somos ave que empieza. Y vuelas. Y mi cuerpo es el aire de otro tiempo. El de siempre. Nuestro asombro ante esta antigüedad amanecida se alza, asciende a los lugares donde fuimos deseo, alma que aún somos. Y me doy, me entrego a ti más allá de la vida. Trayéndote, envolviéndonos en suavísima muerte.